de candidatos, vamos a hablar de elecciones, vamos a escuchar lo que tienen para decir, pero también necesitamos escuchar la palabra de usted. Pregunta para el soberano. El mago unido presenta el soberano. No a los opositores. ¿Qué le provoca la decisión de los masistas en el Chapare de no aceptar el ingreso de opositores para hacer campaña? Programas de gobierno. Enterado, poco enterado, nada enterado. ¿Conoce usted los programas de gobierno de los partidos que participarán en las elecciones? Asambleístas. ¿Considera usted que es bueno, por la experiencia que ya tienen, o que es malo, ya que lo que se necesita es renovación? ¿Qué opina usted de los asambleístas que buscan seguir en carrera? Reciclados. ¿Le parece bueno, parte de la democracia, o transfugio? ¿Qué opinión tiene usted acerca de los candidatos que se pasan de un partido a otro? Su voto. Usted ya sabe por quién va a votar. Y están viendo ustedes en pantalla los 5 binomios que ya se han presentado, los 5 binomios que están habilitados para las elecciones. ¿Votar por Samuel y Ernesto? ¿Votaría usted por el binomio Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez o no? ¿Por qué? ¿Votar por Evo y Álvaro? ¿Votaría usted por el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera o no? ¿Por qué? ¿Votará por Tuto? ¿Votaría usted por el binomio Tuto Tomasa o no? ¿Por qué? ¿Votaría por Fernando Vargas? ¿Votaría usted por el binomio Fernando Margot o no? ¿Por qué? Votar por Juan y Adriana. El soberano se pronuncia. ¿Votaría usted por el binomio Juan del Granado, Adriana Gil o no? ¿Por qué? Antes de conversar con nuestros invitados, nos tenemos que ir por unos momentos con Bolivia en Vivo. BOA, Boliviana de Aviación, presenta Bolivia en Vivo. En la ciudad de Santa Cruz ha comenzado el Festival de Vinos y Quesos y en escenario en este momento están los 4 de Córdoba. Escuchamos un poco. Estamos con 3 personas que quieren ser parte de los que gobiernan Bolivia. Está con nosotros la señora Maida Paz. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Buenas noches a todo el pueblo boliviano. Usted es candidata a diputada por el binomio Tuto Tomasa. Así es. Yo soy candidata a la primera diputación por el departamento de Santa Cruz. Por Tuto Quiroga. Muy bien, estamos también con la señora Sonia Saavedra, ya la habíamos presentado, y a don Fernando Vargas. Lamentamos esta noche que no puede estar un representante del MAS. La señora Romy Paz, candidata a diputada, se había comprometido a estar con nosotros y hace instantes nos dijo que está en una reunión y que no vendrá. Señora Sonia Saavedra, usted es candidata a senadora. Sí, así es, Jimena. Tanto Samuel como Rubén y Ernesto me invitaron y me han honrado, ¿no?, dándome esta primera candidatura en representación del departamento de Oruro, como es la primera senaturía. Muy bien, don Fernando Vargas, ¿usted quiere ser presidente? Sí, en ese marco de no solamente de querer ser presidente, sino ver la situación en la cual está el país. Y eso es lo que hay que encarar en estas elecciones. Don Fernando Vargas, ¿qué lo hizo decidir a ir solo con la agrupación verde y no aliarse a otro partido? Una buena pregunta, ¿no? Es un partido nuevo y nosotros hemos venido luchando justamente por la vida, por la naturaleza y el medio ambiente y por el derecho de cada uno de los bolivianos. Y en realidad, eso ha hecho de que ver también un partido nuevo, firmar un acuerdo el 4 de junio, estableció eso para irse solo, ¿no? Y creo que no es una decisión sola, creo que esa participación es juntamente con el pueblo boliviano. ¿Quién es su candidata a la vicepresidencia? Cuente de ella, por favor. Bueno, es la doctora Margot Soria Sarabia, que es docente de la UNSA acá en La Paz y tiene una trayectoria también en materia política que ha construido el Partido Verde de Bolivia, instrumento de la ecología política, que tiene 7 años de vida este partido y es primera vez que entra a la arena política a competir. Bien. Señora Mayda Paz, usted era diputada, estaba por Convergencia. ¿Qué la hizo aceptar la propuesta de Tuto Quiroga? Bueno, debo de decir esta noche de que Tuto Quiroga me invitó reconociendo el trabajo que vengo haciendo en los barrios de Santa Cruz y como yo era diputada por una circunscripción, entonces ellos vieron el trabajo y me invitó y acepté participar porque creo en Tuto, porque sé que es una persona inteligente, capaz y tiene experiencia. ¿Qué es lo que más le interesará si es que llega a ser diputada? Bueno, yo tengo que seguir trabajando por la gente, como lo he venido haciendo desde hace muchos años que vengo trabajando en los barrios, con los barrios de Santa Cruz, y ahora continuar ese trabajo para poder atender a la gente, hacer gestión y hacer todo lo que vengo haciendo día a día aquí en la ciudad de Santa Cruz. Señora Sonia Saavedra, usted es orureña. Cuéntele por favor al soberano boliviano a qué se dedica, qué hace, cómo es su familia. Bueno, Jimena, yo soy gremial, soy dirigente de uno de los sindicatos gremiales del departamento de Oruro, soy madre de 2 hijos, la mayor Valeria, el menor Israel y mi esposo Roberto, nacidos en Oruro. Yo he nacido en un centro minero de Colquiri. He vivido hasta mis 17 años en Cochabamba y bueno, desde ese entonces hasta hoy yo vivo en Oruro desde 1977. Soy secretaria ejecutiva, pero porque no hay oportunidades de trabajo pasé a la vida gremial, lugar que me ha permitido, Jimena, representar a mis compañeras y posteriormente también llegar a ser parte de inicio del Comité Cívico como segunda vicepresidenta y bueno, por azares del destino llegué a ser presidenta del Comité Cívico. En las líderes políticas ahora, que es otro ámbito el político, pero con ganas de trabajar, con ganas de decir, Jimena, que es basta todo lo que estamos viviendo, que es ahora cuando podemos tener la oportunidad de cambiar el país, que somos las mujeres las que vivimos fundamentalmente la economía de un país. Si falta seguridad ciudadana, todo pasa, Jimena, por la mujer. Si no hay también un buen sistema de gobierno, un buen manejo económico de nuestros recursos, ahí también pasa por la mujer. Señora Sonia Saavedra, ¿cuánto es su patrimonio? Bueno, Jimena, mi patrimonio debe ser una casa que debe estar evaluada en unos 70 o 80 mil dólares tal vez. Tengo una caseta de refrescos en el mercado campero de la ciudad de Oruro. Tengo una movilidad. Tengo una hija profesional ya independiente y mi esposo que trabaja también. Yo creo que todo asumo, llegará cerca a los $85,000, tal vez. Señora Mayra Paz, ¿su patrimonio cuál es? Yo tengo mi casa y mi vehículo. ¿Qué vehículo tiene? Tengo una RAT 4, modelo 2004. ¿2004? Sí. ¿Y su casa en cuánto estará evaluada? Debe ser unos $70,000, está entre el quinto y sexto anillo en la zona norte. Y antes de ser diputada, ¿a qué se dedicaba? Yo era funcionaria municipal, trabajaba en el consejo municipal. ¿Trabajaba en el consejo? Sí. ¿Usted estudió algo? Sí, yo estudié a mis 35 años, ingresé a la universidad y estudié Derecho, de donde salí egresada. ¿Cuántos años tiene ahora? Tengo 45. 45 años. Usted ya es licenciada en Derecho. Así es. Bien. Don Fernando Vargas, ¿cuál es su patrimonio? Bueno, yo tengo una casa en Trinidad, valorada con 60,000 bolivianos. Es lo único que tengo y después, que es el Timni, que es de todos los bolivianos, pero también es un territorio indígena. Entonces, no puedo, eso es lo único que tengo, ¿no? Don Fernando Vargas, ¿va a tener colaboración de alguien, de algunas empresas, o para juntar el dinero para hacer campaña? ¿Cómo lo hará? Mire, hasta ahora debo decirle que en el partido estamos viendo cómo trabajar la campaña, pero más allá del dinero, si bien es un tema elemental, pero creo que no es lo único que puede mover las cosas, sino las propias voluntades del pueblo boliviano y de quienes somos candidatos que son parte del Partido Verde, que es lo que vamos a trabajar día a día y ver, por ejemplo, también hacer actividades que permitan reunir también recursos económicos para continuar con la campaña. ¿Quiénes lo están acompañando? De esas personas que lucharon por el TIBNIS, que marcharon, ¿quién está con usted? Bueno, está doña Ángela Noza Cayuba, que está de candidata en la circunscripción especial de pueblos indígenas. Está Ernesto Sánchez. ¿Adolfo Chávez está? Ernesto Sánchez Merubia, que es de la circunscripción 59. No, Adolfo Chávez es el presidente de la CIDOC y él se mantiene como presidente, sin embargo, sí está apoyando y va a apoyar en toda la campaña. Vamos a ver lo que está diciendo el soberano. Desde Sucre, Hilda, ningún candidato es confiable, Jimena. Desde Santa Cruz hay muy poca información sobre los candidatos a diputados. Desde Tarija, los mismos políticos de siempre. Es una pena que no se permita la inclusión de juventud en el ámbito político. Desde Cochabamba, yo creo que al haber tantos tránsfugas le quita credibilidad a todos los partidos. Serán votos a la suerte. De La Paz dicen, yo votaría por Fernando Vargas, ya que es un nuevo candidato y está bien capacitado. Desde Tarija, Sandra escribe, Samuel y Ernesto son el mejor binomio. Desde Santa Cruz, serán elecciones bien peleadas, pero entre dos partidos, el MAS y el Frente Amplio. Desde Santa Cruz, como siempre, candidatos a diputados que nadie conoce. Desde Oruro, necesitamos patriotas con soluciones claras y no promesas. Basta de promesas que nunca cumplen. Señora Mayra Paz, ¿usted hizo alguna promesa que no logró cumplir en la anterior campaña? Bueno, nosotros hicimos campaña para llegar al Parlamento, ofrecimos algunas cosas que lamentablemente por los dos tercios dentro del Parlamento no se han podido cumplir. Pero yo como parlamentaria he hecho mi trabajo, he sido opositora. Me mandó el pueblo a hacer oposición al Parlamento y ahí estuve firme y estuve atendiendo a la gente que votó por mí en mi circunscripción cuando yo era diputada. Sigo leyendo desde La Paz. Vimos que el dichoso proceso de cambio nunca funcionó. Es hora de un verdadero cambio para Bolivia y se viene con Juan y Adriana. Desde Santa Cruz, yo creo que el partido más factible es el de Samuel. Jimena, ya se puede hacer campaña, ya se pueden hacer campaña en lugares públicos, en actos públicos. No se puede hacer, por ejemplo, en televisión, todavía no puede haber propaganda política. Desde Tarija, Wendy, los candidatos no están siendo elegidos democráticamente. Don Fernando Vargas, ¿cómo se decidió que usted sea candidato? En la Comisión Nacional de la CIDOC, el 7, 8 y 9 de mayo, ahí se decidió, las organizaciones que participaron en la comisión establecieron en la reunión y decidieron proponer mi nombre, donde todos en consenso se aprobó esa propuesta y es la que estoy ahora. Señora Sonia Saavedra, ¿usted recibió una invitación directa? ¿Cómo fue? Nosotros hicimos una alianza con el Frente Amplio, pero ustedes saben, posteriormente hubo una alianza mayor que fue con demócratas. Entonces, como Oruro, como representante de Oruro para la primera senaturía, la invitación fue directa. Bien. Señora Maida Paz, por favor, su mensaje al soberano para la despedida. Simplemente de que yo voy a seguir trabajando, voy a seguir con la misma línea de oposición dentro del departamento de Santa Cruz, defender los derechos de este departamento y pedirle a los vecinos que me conocen que he estado trabajando estos 4 años desde la Brigada Parlamentaria Cruceña, voy a seguir haciéndolo y espero su apoyo, ¿no? ¿Verdad? Don Fernando Vargas, por favor, su despedida. Yo en realidad, como parte del Partido Verde y como candidato, no pienso prometer nada, porque el que llega al Estado, el Estado tiene una obligación de ejecutar y brindar toda seguridad y proyectos lo que tienen que hacer. Es una responsabilidad del Estado y no una promesa. Señora Sonia Saavedra. Bueno, decir al pueblo boliviano que el mejor binomio es el de Samuel y Ernesto. Samuel es un hombre próspero, es un hombre que sabe generar recursos, Samuel es un hombre que sabe generar empleo. Ernesto ha demostrado una excelente gestión, por lo tanto, decir al pueblo boliviano que ahora es cuando tenemos que saber elegir nuestro voto, que ahora debemos deshacernos de tanto despilfarro de los recursos, de tanta agresión a la mujer, de tanta agresión al mismo indígena, de tanto nepotismo. Ahora podemos, 2014, recuperar Bolivia para los bolivianos. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche en No Mentiras. Buenas noches. Fabiana Villarroel, seguimos recordando a Celia Cruz.